Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disfrutemos. Amigos de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. De verdad que nos da muchísimo gusto poder encontrarnos en este espacio dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y sus conciertos regulares. Soy Francisco Aragón y les saludo con el cariño de siempre y también llevo hasta ustedes los saludos cariñosos de quienes hacemos posible la producción en vivo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Me refiero a Brenda Coronado, que en esta ocasión se encuentra en la producción, a Alan Vallejo en el enlace, en el ámbito de la cabina de transmisión y Tlacna, por supuesto a Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y grabación de los conciertos, a Marisol Cruz, que se encuentra en Clavijero 24, también viendo lo de la pauta, y a nuestro operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla, que seguramente está también pendiente de que la transmisión de Radio UV sea lo más pulcra posible para poder llevar este concierto con todo el profesionalismo que es requerido. También saludamos con mucho cariño a nuestras radios hermanas, a Radio Universidad de Chihuahua, que transmite los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y también a Radio Universidad de Colombia, que hasta esas latitudes llega en los excelentes oficios musicales del organismo sinfónico más antiguo del país. Bueno, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? El programa lleva como título Fantasía y Romance, y vamos a escuchar obras de Gioachino Rossini, de Nikolai Rimsky-Korsakov y de Robert Schumann. Específicamente, la obertura La Cenicienta de Rossini, el Capricho Español Opus 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov, con los movimientos Alborada, Variaciones, Alborada, Escena y Canto Gitano y Fandango Asturiano. Después del intermedio, en donde intentaremos platicar un poco, si es posible, dado que el concierto, por lo regular, cuando hay un solista, siempre es como la parte central del concierto. Hay una obertura, alguna obra corta, y luego va el concierto, que es como la cereza del pastel, ya de piano, ya de violín, ya de cualquier otro instrumento solista, y finalizan los conciertos con otra obra grandilocuente, que puede ser una sinfonía o algo parecido. Sin embargo, el orden acostumbrado de los conciertos ha cambiado, y tendremos en primer término la obertura La Cenicienta de Gioachino Rossini, después tendremos el Capricho Español Opus 34 y después tendremos un intermedio y finalizará el concierto de la Sinfónica de Jalapa con el Concierto para Piano y Orquesta Opus 54 de Robert Schumann, con los movimientos Allegro Afectuoso, Intermezzo, Andantino Grazioso y Allegro Vivace, en donde tendremos como solista a un joven pianista llamado Fernando Apan, quien es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y todo eso va a estar dirigido por el titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Y como le comentaba, trataremos de platicar con Fernando Apan en el intermedio. No sabremos si podremos lograrlo, dado que justo después del intermedio es cuando él va a interpretar este concierto para piano y orquesta de Schumann, y no sabemos si tendría la disposición de brindarnos unas palabras antes de la ejecución, porque se tiene que estar totalmente concentrado, pero bueno, haremos lo posible. También le voy a brindar la forma de contacto para que nos mande un mensaje por WhatsApp. Es el 2281-040477, repito, 2281-040477. Envíenos un mensaje para saludarnos y para que nos diga qué le está pareciendo la transmisión y cómo está llegando hasta donde nos pueda captar, ya sea por radio o ya sea en la red. Cómo está llegando la señal de Radio UV, el 90.5 de frecuencia modulada, la transmisión en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 6 de abril del año 2018. Pues bueno, ya nosotros estamos puestísimos y listísimos desde hace como una hora y media, puesto que hay que hacer pruebas, checar que la señal llegue óptima a la cabina de transmisión y bueno, checar que todo esté listo para poder llevar con la pulcritud y el profesionalismo que le comento estas transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, porque lo merecen, lo valen. Es decir, tenemos al organismo sinfónico más antiguo de México en una sala que ha sido creada ex profeso para sus temporadas de conciertos, que es la sala Tlacnay, que tiene un diseño acústico también específico para este tipo de jornadas musicales. Y bueno, la radio universitaria también cuenta ahora con elementos digitales para poder llevar y hacer mucho más fácil las transmisiones a control remoto. Y bueno, pues estamos optimizando justamente todo este esfuerzo que se suma para que podamos llevar ya por la frecuencia universitaria o por la red los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, hablemos un poco de la primera obra, que es la obertura La Cenicienta de Gioachino Rossini. En el siglo XVIII, París era el centro de la cultura europea. Todas las cortes del continente imitaban los espectáculos de Versalles. El género con mayor prestigio era la ópera, que reflejaba el orden del universo y la divinidad del rey. En el año de 1752, llegó a París la compañía de Eustaquio Bambini, con un repertorio de ópera bufa napolitana. Entre los asiduos a la ópera, que eran muchos, se crearon dos bandos, uno que defendía la ópera francesa, solemne, intelectual, y en la que primaba la armonía, y la otra, la italiana, que era humorística, popular y basada en la melodía. Esta controversia, recordada históricamente como la querella de los bufones, fue más que una batalla estética. Unos eran defensores de la tradición, la iglesia y el Estado, y sus adversarios eran intelectuales burgueses ligados a la enciclopedia. En el año de 1817 se estrenó en Roma La Cenicienta, ópera de Gioachino Rossini, un compositor nacido en 1792 y muerto en 1868, cuya protagonista es ni más ni menos una criada, al extremo opuesto a la ópera. A la ópera seria estamos hablando, tanto francesa como italiana, donde solo figuraban los reyes y los nobles. La obertura es representativa de la ágil y chispeante ópera bufa rossiniana. Su tono es la comedia y su ámbito el cotidiano, con ello un padrino bonachón, quien sustituye al hada del cuento original. Bueno, esto es lo que aparece en las notas al programa. Quien escribe esto es el maestro Alfonso Colorado, y bueno, nos da un contexto respecto a la obra que vamos a escuchar. Después tendremos a la presencia, por decirlo de una manera, presencia musical de Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso, con una obra que también es bastante conocida, y me estoy refiriendo a El Capricho Español, opus 34. Exótica, sensorial, es la vasta producción de compositores alemanes, franceses, rusos, inspiradas en la madre patria, en España. Como El Capricho sobre temas españoles, que es el nombre exacto de la obra que vamos a escuchar esta noche, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Capricho sobre temas españoles. Esta cartografía musical no fue creada en un mero rapto imaginario para su composición. Rimsky-Korsakov se basó en Ecos de España, una obra escrita en 1874 de José Isenga, destacada recopilación de cantos y bailes populares. En este capricho español, el violín tiene un papel protagónico y la obra se puede apreciar el fabuloso dominio que poseía Rimsky del arte de la orquestación, lo que permitió escribir uno de los tratados más conocidos sobre la materia. Sin embargo, el capricho no es propiamente música española. Más bien se trata de cómo suena esta para un compositor ruso de tendencia eslavista y cosmopolita. La riqueza de timbres, la exploración de los recursos de cada grupo instrumental, los numerosos efectos sonoros, por ejemplo, la imitación de una guitarra por parte de las cuerdas en el cuarto movimiento, convirtieron a esta obra en una favorita del público desde su estreno en el año de 1887. Para entonces, no solo había quedado claro el triunfo de la música burguesa, es decir, ciudadana, frente a la aristocrática, sino también que su mayor creación, la aristocrática. Y hablamos de que fue su mayor creación en el romanticismo y había triunfado tan clamorosamente que dominaba el gusto del público todavía a finales del siglo XIX, tal como lo hace en el siglo XXI. Le comento, esta obra de Rimsky-Korsakov, aparte de la Scheherazade, me parece que son de las obras más conocidas de este compositor ruso. Y bueno, lo que escucharemos después de un intermedio va a ser el concierto para piano y orquesta Opus 54 de Robert Schumann, que integra sus movimientos, el allegro afectuoso, el intermezzo, andantino grazioso y el allegro vivace, y donde estará como solista el pianista Fernando Apan, quien es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, y quien, le comento, para quien no lo conoce, él es un chico invidente, y sin embargo esta condición no le impidió ser una de las promesas en el piano más destacadas que tenemos en el ámbito estatal y nacional. También cabe decir que tuvo la fortuna de tener el acompañamiento cálido, seguramente, porque lo conocemos, del maestro Alejandro Corona, a quien, si nos estás escuchando, querido Alejandro, te enviamos un cariñoso saludo desde Tlacna. El maestro Alejandro Corona ha sido su maestro en el piano y lo ha llevado a cumbres musicales muy importantes. Y ojalá podamos tener una charla con este chico para que nos platique un poco de cuál es el proceso, en tanto de no tener, digamos, uno de los sentidos más importantes, cómo procesa la música y cómo puede adentrarse en el alma del compositor al escuchar, digamos, al usar de alguna manera el sonido, el oído, para poder desentrañar armónicamente y poder conocer el alma del compositor, que en este caso es Robert Schumann. Él ya platicaba un poco en una entrevista que tuvo al respecto de este programa, y hablaba justamente de lo que Schumann le implica como compositor y de todo lo que, el trabajo que le ha implicado también poder llevar hasta este ejercicio ya profesional de tocar el concierto de piano de Schumann con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él ya ha sido solista en alguna vez anterior, sin embargo, este concierto, que es, digamos, un elemento musical bastante complicado para cualquier pianista, en este caso será un hecho inaudito el poder ver a Fernando Apan tocar el concierto de Robert Schumann con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, seguramente con la maestría que implica poder abordar a Robert Schumann, ya que es catalogado como uno de los compositores que enriqueció el ámbito del quehacer pianístico y la técnica. Vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti hablarnos del programa de hoy, Fantasía y Romance. Hemos decidido dedicar a una nueva plataforma por internet que ayuda a muchas personas en casos de, como hemos tenido, de tragedias, como he tenido el terremoto. Ahora esa plataforma que ahí ustedes tienen en la portada del programa, que se llama Crisis Cleanup, e incluso ahí durante la pausa y al final, las personas van a estar ahí fuera para poder explicarles. Es una iniciativa que, además de una chica, que puedo decir que es muy joven, que es hija de dos miembros de la orquesta, de Megan, que debe estar por ahí, Megan, no sé dónde está, pero agradecer a ella que fa por... Ahí está Megan. Que es hija de nuestro oboísta y nuestro trompetista. Gracias, Megan. Y ella empezó cuando tuvimos los terremotos del año pasado, como voluntaria, a ayudar a canalizar la ayuda que podría tener de las personas, porque algunas comunidades, por ejemplo, tenían muchísima agua y no necesitaban agua. Así como poder cambiar eso, encuentra la plataforma, empieza. Y así que nos pidió para dedicar un concierto, yo con mucho gusto lo hacemos, porque es un trabajo inmenso y que está ayudando a muchísimas personas. Quería poder agradecer a algunas personas que han hecho muchísimo en este periodo, precisamente en septiembre, aquí, el grupo de rescate de seguridad pública, imagino que sus representantes están aquí, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal Jalapa, Coatepec y Teocelo, Cruz Roja Mexicana Jalapa, Bomberos Jalapa, Centro Regulador de Urgencias Médicas, Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, Rotarios, Manantiales, la división Rotaract, Red Ibo, la Red Iberoamericana para el Desarrollo Sustentable, y naturalmente a todos los ciudadanos que participaron en brigadas, gestionaron donaciones, que coordinaron o estuvieron de voluntarios en centros de apoyo. Agradezco a ustedes naturalmente de nuestra parte, que bueno que podemos estar aquí en un concierto para poder celebrar un trabajo tan bonito y que se siga. Es un concierto que vamos a tener piezas bastante diferentes. Bueno, una obertura de Rossini, nada tendría que explicar mucho porque si no la conoce está en su celular de alguna manera. Después tenemos el Capricho Español. La música española durante el romantismo llamó muchísima la atención a los rusos, a los franceses. Se escribió mucho sobre música española, al menos inspirado por ritmos, melodías españolas. Y el Capricho Español es un ejemplo de un compositor ruso que sabía orquestar increíblemente utilizando motivos españoles. Y cuando llegamos al concierto de Schumann, me da mucho gusto tener aquí un joven jalapeño que, aparte de mucho talento, que fue seleccionado en una selección para jóvenes solistas para la orquesta. Aparte de todo eso, Fernando es una persona que está haciendo una labor increíble para la música, porque Fernando es ciego y su trabajo últimamente ha sido poner en braille partituras, un trabajo enorme y un apoyo muy grande a la sociedad y a nosotros músicos. Muchas gracias. Pues bueno, ahí tienen las palabras del gran Franco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, quien ha dado pormenores del concierto de esta noche, que también anunció que este concierto está dedicado a Crisis Cleanup México. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, ubicado en el Campi para el Deporte, el Arte, la Cultura de la Universidad de Veracruzana en Jalapa, Veracruz, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 6 de abril, en un programa titulado Fantasía y Romance, en donde vamos a escuchar obras de Gioachino Rossini, Nikolai Rimsky-Korsakov y de Robert Schumann. Más puntualmente, la obertura a La Cenicienta, El Capricho Español, Opus 34, y el concierto para piano y orquesta, Opus 54, de Robert Schumann. www.v.mx/radio/transmisión o por el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Le vuelvo a brindar la forma de contacto 2281-040477 para que nos escriba un mensajito y nos salude y nos diga qué le está pareciendo este concierto titulado Fantasía y Romance con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya vemos a Franco Marcelletti regresar al escenario, subirse al podio, saludar a los músicos y al público en general. Y ahora sí, escuchemos en primer término la obertura a La Cenicienta de Gioachino Rossini. Radio V 90.5 desde Tacna, Centro Cultural, en vivo. 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacnac Centro Cultural. Escuchamos de Gioachino Rossini la obertura La Cenicienta. Y lo que sigue a continuación es el Capricho Español Opus 34 del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, con los movimientos Alborada, Variaciones, Alborada, Escena y Canto Gitano y Fandango Asturiano. Para quien nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacnac Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 6 de abril del año 2018, y estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le brindo nuevamente la forma de contacto para que nos mande un mensajito y nos salude y nos diga qué le está pareciendo este concierto, si nuestra señal está llegando limpia allá donde usted nos pueda recibir. Es el 2281-040477, repito, 2281-040477. De verdad que nos hará muy feliz recibir un mensaje de su parte para que nos diga cómo está recibiendo la señal de Radio V 90.5. de frecuencia modulada, o si nos está sintonizando por la red, por www.v.mx/radio/transmisión. Y lo que estamos escuchando de fondo es la afinación, que es importantísima antes de interpretar cualquier tipo de obra. Es como una especie de ritual, ya lo hemos comentado anteriores veces, en donde el concertino, que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Mikhail Medved, le pide al oboe que dé el La de 440 Hz, que es la nota en donde todos los instrumentos ya sinfónicos, ya de otras agrupaciones, se afinan. Y vemos a Lanfranco Marcelletti entrar de nuevo al podio saludar al concertino, saludar a los músicos y saludar a la audiencia que se ha dado cita en Tacna. Vamos a escuchar entonces el Capricho Español, Opus 34, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacná, Centro Cultural, en Xalapa, Veracruz, México. Lo que hemos escuchado fue el Capricho Español Opus 34 del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, con los movimientos Alborada, Variaciones, Alborada, Escena y Canto Gitano y Fandango Asturiano. En vivo desde el 90.5 de frecuencia modulada Radio UV y también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Le comento que la sala está casi en su totalidad ocupada, y es que el hecho de escuchar, bueno, evidentemente a la Orquesta Sinfónica de Xalapa con sus conciertos regulares cada viernes, el hecho de escuchar a Fernando Apan en el piano con este concierto de Robert Schumann, que es un concierto técnicamente difícil para cualquier pianista, bueno, vamos a escucharlo en manos de este joven egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, acompañado por el organismo sinfónico más antiguo del país, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos transmitiendo en vivo 90.5 de frecuencia modulada. Vamos a una pausa institucional y regresamos con ustedes. Radio Universidad Veracruzana, ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México, la señal universitaria. Cultural, donde estamos llevando a ustedes en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, como cada viernes, por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Y como les comentaba desde el principio del programa, la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera, es este concierto de Robert Schumann para piano orquesta, con la participación del pianista, de este joven pianista, Fernando Appan, quien nos ha dado la diligencia de poder platicar con él antes de estar en el piano con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, aquí pues. Fíjate que quisiera que nos comentaras rápidamente, porque sé que, digamos, hablar de Schumann, hablar de toda esta innovación pianística en su momento, en la cuestión armónica, a ti, digamos, en este proceso de poder transcribir la música de Schumann para poder tocar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, seguramente has podido encontrarte con el alma del compositor. ¿Qué nos comentas al respecto? Definitivamente, yo creo que, como le decía yo ayer en una entrevista aquí a los de la red de la OSX, uno pasa por toda la el andamiaje de la obra, ¿verdad? Desde cero, uno pasa por toda la estructura. Al tenerla que transcribir al braille, como les decía, no es que uno escriba la obra, por supuesto, ni mucho menos como lo quiso Schumann, pero la reescribes otra vez la obra, la vuelves a imagínate, vas pasando por cada staccato, por cada ligadura, la vas analizando secciones para no perderte también, porque la memoria es lo único que te queda. Luego a mí me dicen, es que tienes muy buena memoria, digo, es que no me queda de otra, ¿verdad? Pero bueno, sí, es una música extraordinaria, una música que debe de ser analizada profundamente para poder ver el alma del compositor, o sea, no nada más analizada armónicamente, sino por secciones, la desentrañamos toda la pieza, toda, no nada más se analiza por bloques, sino que se desmenuza cada cosita, incluso que tiene hasta la orquesta. Yo me hice la parte de la orquesta para poder hacerlo de manera, bueno, de lo mejor que se pueda, ¿no? Claro que sí, bueno, de verdad que, no sé si lo sepas, pero la sala está casi completamente llena, lo que implica también la gran expectativa que el público que se da cita cada viernes a los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, tú como solista esta noche, seguramente la expectativa es muy amplia. Pues me da muchísimo gusto, me da muchísima emoción que si se haya que hayan acudido, les agradezco mucho, y a los que estén ahora escuchando en el radio, pues también les doy, trataré de que se lleven lo mejor y de lo mejor de mí, lo mejor del compositor de Schumann, ¿verdad? Pero sobre todo de mí, porque el compositor ya lo dejó, ahora el que tiene que dar lo mejor es uno, porque bueno, esperemos que así sea, y yo espero que se queden conmigo y que les guste, que de verdad se inspiren con esta pieza, como les dije, lo disfruten. Así será seguramente. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, y te dejamos para que te concentres, porque la jornada ahora que viene es ardua. Les agradezco, y también les quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los que me han apoyado en este trayecto, que no ha sido fácil. Tuve un problema de hospitalización muy fuerte en enero, me operaron y por poco se cancela el concierto, así que hoy es una bendición estar aquí casi recuperado. Pues te auguramos un éxito rotundo, mi querido Fernando, y muchísimas gracias por las palabras. Gracias a usted. Bueno, nosotros estamos en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana, y vamos a ir a una pausa de 30 segundos y regresamos con ustedes para platicar justamente con Alejandro Corona, quien ha sido maestro de Fernando Appan, un gran, excelente amigo. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, desde la Universidad Veracruzana, donde vamos a platicar ahora con un excelente amigo, gran pianista, gran maestro, que es el maestro Alejandro Corona. Alejandro. Muy buenas noches, ¿qué tal, Paco? Pues nada, o sea, queríamos platicar contigo porque evidentemente Fernando Appan tuvo la suerte, y eso lo digo, digamos, a título personal, y así lo creo, tuvo la suerte de caer en tus manos para todo este proceso que implica la formación como pianista y ahora tocar este concierto que es técnicamente muy difícil. Sí, es una obra maravillosa, con unos retos pianísticos formidables, que Fernando domina a la perfección. Quiero decir algo muy importante. Fernando es un ejemplo de disciplina, es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de verticalidad en sus pensamientos. Entonces, haberlo tenido como alumno representa para mí aparte del reto que era, significa la cristalización de una combinación de muchos factores felices. Fernando, además de su sensibilidad, de ser una persona creativa en todos los aspectos, tiene un gran corazón y eso se ha visto reflejado en la labor que ha hecho por su comunidad, por la comunidad de invidentes, que les ha regalado toneladas y toneladas de música impresa en braille, y eso es una labor que muy pocos hacen. Ha dado de su tiempo muchísimo, es una gente sumamente generosa. Entonces, pues es un privilegio estar aquí esta noche porque se combinan tantísimas cosas. Un amor además por parte de él y parte mía por la música de Schumann, en especial, compositor fantástico, un compositor que vale la música del corazón eminentemente, pero lo pone en unos términos tan complejos a veces, por su múltiple personalidad, por toda esta bipolaridad de la que él sufría. O sea, tenía muchos personajes dentro de sí mismo, entonces comprenderlo es muy difícil. Su música, tan difícil como maravillosa, como plena, como una poesía increíble, ¿verdad? Era un hombre muy culto además. Entonces yo creo que Schumann es el personaje del siglo XIX, en mi humilde opinión. Amo a Chopin, amo a Liszt, amo a muchos otros, pero Schumann es el músico non plus del siglo XIX. Pues qué bien, qué bueno que nos comentas eso, querido Alejandro. Y bueno, qué bueno que estás acompañando, porque un maestro también se vuelve como una especie de protector, ¿no? De padre incluso. Y el hecho de, yo creo que sentir, Fernando Apan, que estás aquí al pie del cañón, como lo hiciste desde los primeros movimientos en el piano, en el teclado, me parece que es tender un puente de comunicación muy amoroso de tu parte. Pues estoy emocionadísimo. Viajé más de 3.000 kilómetros para venirlo a ver esta noche. Bueno, pues eso habla justamente de lo que comentamos, ¿no? La cercanía que de alguna manera brota del maestro hacia el alumno, y que bueno, es un círculo virtuoso en el ámbito de que los dos aprenden, ¿no? En el proceso. Así es, los alumnos son los mejores maestros, a fin de cuentas. Muy bien, Alejandro, pues te agradecemos infinito que estés por aquí y que nos hayas acompañado, y sobre todo que nos hayas brindado estas palabras para la audiencia de Radio B. Les mando un abrazo a mis queridos radio escuchas de esta ciudad que ha sido mi casa durante tantísimos años. Muchas gracias, querido Alejandro. Y nosotros continuamos en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, llevando hasta ustedes este concierto, que es un concierto muy especial, por lo que acabamos de escuchar en palabras de Fernando Apan, que es un pianista bastante joven, 26 años, invidente, y que de alguna manera ha trascendido esta condición para llevar a extremos de exactitud la música de Robert Schumann, que es lo que vamos a escuchar a continuación, y que tiene mucha expectativa en el ámbito del público que se ha dado cita en Tlacná Centro Cultural. Le comentaba al principio de la transmisión que la sala está casi llena, y esto habla justamente de lo que implica el programa en sí es un programa bastante atractivo. Imagínense la obertura a la Cenicienta de Rossini, el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, y ahora, como parte final del concierto de la Sinfónica de Jalapa, el concierto para piano y orquesta Opus 54 de Robert Schumann, en la interpretación del pianista Fernando Apan, orgullosamente universitario, orgullosamente egresado de la Facultad de Música, que, repito, tuvo la fortuna de caer en las manos del maestro Alejandro Corona, quien tiene un amplio bagaje pianístico, no solo en el ámbito de la música académica, sino en el ámbito del jazz. Es compositor, estuvo a punto de ganar un Grammy con un trío de jazz allá por el año 2004, se lo ganó Diego El Cigala con este disco también creado a la vuelta al mundo, que se llama Lágrimas Negras. Pero bueno, es la factura de la hechura de Alejandro Corona respecto a su bagaje pianístico como maestro y como compositor, y quien viene a acompañar a su alumno Fernando Apan en esta pues en este momento tan importante en la vida pianística de Fernando Appan, después de escuchar en su interpretación el concierto para piano y orquesta Opus 54. Los movimientos son Allegro afectuoso, Intermezzo andantino grazioso y Allegro vivace. Esos son los movimientos que comprenden este concierto para piano y orquesta de Robert Schumann. Y le puedo decir que es de los tres conciertos escritos, él escribió para violín y para violonchelo, y bueno, está en una tonalidad, que es una tonalidad en la menor, en la que alcanza mayor difusión, y además que está considerado como una de las columnas básicas del repertorio para piano y orquesta. Pero habría que decir que Robert Schumann había compuesto en 1841, una fantasía para esta combinación, pero no estando satisfecho con ella, la dejó como los buenos vinos reposar un buen tiempo. Y en 1845 revisó cuidadosamente y añadió al inicial otros dos movimientos, con lo que conformó finalmente el concierto para piano y orquesta Opus 54, que es lo que vamos a escuchar a continuación. El resultado fue una obra singular, alejada del modelo de conciertos que habían establecido Mozart y que había consolidado Ludwig van Beethoven, y que el propio Schumann calificó de algo entre concierto, sinfonía y una gran sonata, de tal manera que era una innovación en aquella época y que Robert Schumann plasmó pues con bastante éxito. El estreno tuvo lugar el 1 de enero de 1846 en Leipzig, teniendo a la esposa del compositor Clara como una extraordinaria solista. Y hasta casi al final de sus días, en 1896, tocó esta gran artista el concierto de su marido para las salas de concierto en Europa. Edward Grieg, que en ese momento era estudiante en el Conservatorio de Leipzig, escucharía el concierto interpretado de nuevo por Clara Schumann en 1859 y reflejaría en su concierto para piano y orquesta en la menor la influencia schumanniana. Sí, hay una similitud por ahí, en tanto utiliza la misma tonalidad y en tanto algunos pasajes pianísticos. El concierto entonces es una partitura de especial dificultad para el solista, ya lo habíamos comentado, pero no es una obra virtuosística en el sentido habitual del término, sino que existe musicalidad, estilo, sensibilidad, que son necesarios y que deslumbran en el ámbito técnico o mecánico. Sin embargo, esta orquestación, que podríamos llamar personalísima, que utiliza Robert Schumann, contribuye al ámbito intimista de la partitura, alejada de cualquier veleidad de efectismos vulgares, como puede darse en otras obras, en donde se le pide casi imposibles técnicos a los ejecutantes. Como le comentaba, consta este concierto de dos movimientos, si bien el segundo de ellos se funde en el segundo propiamente y el tercero. Hablemos, por ejemplo, del Allegro afectuoso. En este primer movimiento se inicia sin introducción orquestal, y todo él se hace como una columna vertebral en torno a un tema muy lindo, que es el tema principal, aun cuando de manera muy libre el movimiento está construido a grandes rasgos en la tradicional forma de sonata. El intermezzo andantino grazioso Allegro vivace es el segundo movimiento y hace honor a su doble nombre. Tiene gracia, tiene finura, además de un tono intimista y romántico. El amoroso diálogo entre el solista y la orquesta persiste todo este tiempo, que en su última secuencia, que podríamos llamar del tercer movimiento, retoma el primer tema, sirviendo de lazo con el Allegro vivace final, de gran y variada riqueza melódica, tono sonriente y ritmos marcados, con pasajes sincopados de gran efecto dentro del ámbito de la lírica y de la sobriedad que preside a la composición de Robert Schumann. Esto es lo que podemos comentar respecto a la obra que vamos a escuchar ya en pocos momentos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con un programa integrado por obras de Gioachino Rossini, de Nikolai Rimsky-Korsakov y de Robert Schumann, específicamente ese concierto para piano y orquesta Opus 54. Tenemos una llamada también, vamos a agradecer a Ángel Perraguirre Gancedo, que está escuchando fuerte y claro desde el puerto de Veracruz, ansioso de escuchar a Fernando Appan en el piano. Bueno, le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estar sintonizando la frecuencia de Radio B en el 90.5, y qué bueno que se escucha fuerte y claro allá en el puerto de Veracruz. Estamos en Tlacná, Centro Cultural, que está ubicada en el Campi para el Deporte, el Arte y la Cultura, de la Universidad Veracruzana. Y estamos por escuchar el concierto para piano de Robert Schumann, que en su momento rompió radicalmente con el paradigma del virtuosismo neoclásico. Es decir, el piano ya no domina a la orquesta, sino que dialoga con ella. La obra inicia con una cadencia del solista a la que sigue una melodía muy expresiva presentada por el oboe. Romanticismo pleno. El contraste entre la energía del piano y la melancolía del oboe será la dicotomía que configura el primer movimiento. El segundo es como una ensoñación, un poema lírico en sonidos, que da pronto paso al movimiento final, cuyo registro ya no es la alegría postiza que prescribe la tradición para el final de un concierto, sino una franca exaltación. Esta obra de gran formato logra conservar, sin embargo, un carácter íntimo, es decir, digamos contextualizando en aquella época, hogareño y burgués, apoyado en una orquestación transparente en la que juegan un papel destacado los alientos. Para los románticos, este concierto seguramente será un agasajo. Pues bueno, ya estamos casi para dar paso a esta obra final, a esta partitura final, que es la de Robert Schumann con su concierto para piano y orquesta, en donde estará este joven pianista, Fernando Apan, en el piano, y todos bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. Vemos al concertino ya hacer el ritual acostumbrado y necesario, que es la afinación de la orquesta, y escuchamos al oboe brindando la nota necesaria para que todos los instrumentistas y ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa puedan hacer lo propio en cuanto a la afinación se refiere. Y una vez hecho este ejercicio, entrará Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, para dirigir lo que es el final de esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica con el concierto para piano y orquesta Op. 54 de Robert Schumann. Tenemos otro mensaje, nuevamente escuchando, buena transmisión y promete el concierto de Schumann. Muchísimas gracias para quien nos escribió este mensajito. Le enviamos desde Tlacna un cálido abrazo. Pues ya la orquesta ha finalizado la afinación. Vemos al primer violín ya situarse en el lugar correspondiente. Se abre la puerta lateral. Vemos ingresar a Lanfranco Marcelletti junto al pianista Fernando Apan, que déjeme decirle, Fernando Apan es un pianista invidente y quien nos brindará, con todo lo que esto le ha implicado, este concierto para piano y orquesta Op. 54, y bueno, de verdad que es conmovedor. Ya escuchamos al público asistente regalarle una ovación pues bastante prometedora. Vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta Op. 54 de Robert Schumann, Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio B 90.5. Escuchemos. Escuchamos el concierto para piano y orquesta Opus 54 de Robert Schumann con los movimientos Allegro Fetuoso, Intermezzo Andantino Grazioso y Allegro Vivace en la interpretación de Fernando Apan al piano, la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcheretti, director titular. Y bueno, como le comentábamos, esta era una impronta de Fernando Apan de poder tocar este concierto difícil por todo lo que implica con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la orquesta local y que de alguna manera también es como un sueño de los ejecutantes noveles poder ser solistas de esta sinfónica tan importante a nivel nacional e internacional. Y bueno, se ha volcado, me parece, también mucha de la comunidad de la Facultad de Música para apoyar de este modo el esfuerzo y el gusto de Fernando Apan al interpretar este concierto magistralmente. Vemos al público de pie, incluso, que y esto será como un eco, y seguramente veremos a toda la sala de pie después de escuchar la magnífica interpretación de Fernando Apan de este concierto para piano y orquesta Opus 54. Ustedes lo escuchan, la ovación del público, y seguramente tendremos una pieza de regalo porque la ocasión lo amerita, y seguramente Fernando Apan ha preparado algo para regalarle al público jalapeño. Cuidado. Muy bien, pues ya escuchamos de viva voz de Fernando Apan, va a ser una pieza de regalo, un ancor, y los dejamos con él en la interpretación del piano a Fernando Apan, músico orgullosamente egresado de la Facultad de Música de nuestra universidad. Para mí este concierto significa volver a renacer en muchos aspectos, y bueno, ustedes son mi público, por lo tanto yo al público lo veo como mi mejor confidente, tanto musicalmente como personal. Y tuve un problema en el mes de enero muy desafortunado del año pasado con mi salud, que me llevó a estar hospitalizado 12 días. Entonces fue una obstrucción intestinal que bueno, por poco me lleva a tocar el Schumann, pero allá con San Pedro. Y la verdad es que el que se esté haciendo esto ahorita para mí implica, no saben, la gloria, pero no una gloria material, sino una gloria espiritual, de sentir que está uno vivo nuevamente. Y quiero agradecerles aquí en público, a todos por haber asistido de corazón, porque eso no tiene precio. Quiero agradecerle a mis padres, a mi familia, a mi esposa, a la gente que me ha apoyado, a mi gran maestro Alejandro Corona, que es también mi querido amigo y está aquí, y por supuesto al maestro Dan Franco y a mis queridos músicos, que aunque yo no los vea, ellos tocan, sepa cómo, pero le hacemos patinar. Siempre la querré y la respetaré toda la vida porque tiene grandes personas. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, escuchemos a Fernando Apan en esto que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él ya está dispuesto, ya se ha sentado en el taburete del piano. Vamos a escuchar. Bueno, ya que hablamos de Alejandro Corona, esto se llama Mercurio, una pieza de Alejandro Corona. Thank you. Mercurio de Alejandro Corona, y vemos en un momento muy emotivo a Alejandro Corona acercarse a donde se encuentra Fernando Apan en el centro del escenario para brindarle un ramo de flores. De verdad que estamos viviendo momentos muy, muy emocionantes. Seguramente estas acciones, aparte de la música, quedarán impresas en el espíritu de Fernando Apan, que ha decidido tomar una carrera musical y que ha trascendido fronteras no solamente físicas, sino también seguramente intelectuales. Es un gran momento y nosotros nos congratulamos de poder llevarlo y narrarlo a ustedes en este que es el concierto de este viernes 6 de abril, que se llamó Fantasía y Romance, en donde tuvimos la presencia de los compositores Gioachino Rossini, Nicolás Rimsky-Korsakov y Robert Schumann. Por supuesto, la participación del maestro Lefranco Marchelletti, titular de la Sinfónica de Jalapa, Fernando Apan como solista del concierto para piano y orquesta Opus 54. Y pues de esta manera nosotros llegamos al final de esta transmisión. Le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado una jornada más radiofónica, donde llevamos hasta ustedes desde Tlacna Centro Cultural en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Agradecemos infinitamente a todo el equipo de producción que hace posible llevar estos eventos hasta donde usted nos pueda sintonizar. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos en punto de las 8:20 el próximo viernes para llevar otra transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón, muchísimas gracias, buenas noches. Radio Universidad presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. There's a fear in the dark. There's no one out there. There's no end to the dark, but there's no one out there. Thank you. Devils in